sentado frente al mar, donde estuvimos los dos, recordando que later el poder reconocer que no puedo estar sin ti. Cuando ayer te vi pasar, juro que te quise amar, pero no lo pude hacer. Fue más fuerte el poder del orgullo que hay en mí. El oleaje me mostró su fuerza al reventar. Esa fuerza quiero usar, una fuerza literal, y demostrarte mi amor. Y una lágrima rodó por mi mejilla, cayó confundiéndose con el mar, quizás te pueda dañar. Una lágrima de amor seguida de muchas más heridas del corazón, mi amor. Y una lágrima rodó por mi mejilla, cayó confundiéndose con el mar, quizás te pueda dañar. Una lágrima de amor seguida de muchas más heridas del corazón, mi amor. Más heridas del